Amén. Gracias, mi pastora Marisol. Bien, agradecemos al Señor esta misericordia de poder estar saliendo al aire en esta transmisión en vivo, servicio digital en vivo. El Señor nos ha permitido esta bendición. Amén. Y le agradecemos al Señor que usted también tenga los medios para permitirnos entrar en su casa. Amén. Porque seguramente estará almorzando o estará con su familia. Ahí estamos nosotros también tratando de llevarle una palabra de aliento, una alabanza a Jesucristo, al Cordero Santo, y esperamos que Dios ahora me revista de su gracia. Ruego al Señor que me revista de su gracia, para que la palabra que salga de mi boca sea también una bendición para usted que nos está escuchando, que nos está sintonizando, sea que sea cristiano o no, sea creyente o no creyente, que Dios toque su vida. Eso es lo que estamos rogando. Y que Dios nos dé su gracia entonces. Bien, hemos leído un Apocalipsis, conocido como el Apocalipsis de San Juan, esta revelación de Jesucristo que fue dada a Juan cuando fue arrebatado, dicen, el día del Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6, hemos leído, y el mensaje es, en esta oportunidad, el mensaje a Sardis. Bien, vamos entonces con la exhortación. Bendito el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que mientras Juan estaba preso en la isla de Patmos, recuerde usted que habíamos conversado también en el domingo pasado, que a Juan le llamaban el inmortal, no lo podían matar. Así que lo llevaron a la isla de Patmos, donde era una isla de trabajos forzados. Ahí estuvo prisionero. Pero la voluntad del Señor era darle a Juan el mensaje a las siete iglesias de Asia Menor, que hoy día están ubicadas, hoy día entendemos y sabemos, están ubicadas en Turquía. Iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo cuando fue a predicar a los gentiles, pueblos paganos que no conocían a Dios, pueblos que tenían otras costumbres, excluidos de la ciudadanía de Israel, y ahí recibieron el Evangelio. Y estaba ya en el año 67, fue, según la historia cristiana, Pablo había sido decapitado en el año 67 por el emperador Nerón en Roma, en su segundo encarcelamiento, y esta carta, más o menos escrita entre el año 95 al 99 de la era cristiana, mientras Juan estaba encarcelado, 80 y tantos años tenía ya, 85, por ahí, ¿no es cierto? Era bastante anciano, y recibe esta carta de parte del Señor, y le da una carta a cada una de las siete iglesias, y ahora Sardis es la iglesia que está representada en usted y está representada en nosotros. Hoy día nosotros vamos a ser representados, simbolizados por la iglesia de Sardis. Para algunos que dicen, no, si esta carta fue escrita, incluso dicen, para el ángel de la iglesia, ni siquiera es para la iglesia. No se equivoque, sino que por algo Dios escribió esta carta y permite que llegue a nuestras congregaciones. Permite que llegue a los gentiles, hasta lo último de la tierra de Chile. Llega esta palabra y la tenemos dentro de nuestras Biblias porque Dios desea hablarnos. Esa es la simplicidad cristiana. Entonces la carta hoy día es para nosotros, que Dios nos permita entender. No podemos nosotros excluir, sacarle la hoja a la Biblia y decir, no es para mí. Claro que es para nosotros, y usted se va a dar cuenta por qué. Bien, Sardis era una ciudad muy prominente, una ciudad muy bendecida en el tiempo en que fue fundada. Estamos hablando más o menos entre los años 680 o entre años 680 y 644, que fue el reinado del primer emperador del Imperio Lidio, compuesto por dos provincias, Esmirna y otra provincia también muy importante de renombre, donde Sardis se levanta como la ciudad bendecida de aquel lugar. Bendito el Señor. Sardis, para que usted sepa, era una ciudad que estaba dentro de una emplanada a 500 metros del valle del río Hermo. Y esto estoy hablando yo de Turquía. En Turquía el apóstol Pablo llega, ¿no es cierto? Pasa por Esmirna, empieza predicando el Evangelio en muchos lugares. Hoy día, ¿no es cierto?, se conoce la ciudad como Izmir. Bendito el Señor. Y llega, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a Sardis y se encuentra con esta ciudad que había sido fundada muchos años antes, 500 años atrás, había 600 años atrás, había sido fundada, y dentro de esta comunidad muy bendecida, aún en aquel tiempo, estaba este pequeño grupo de gente que le creyó al Señor. Como decíamos, Sardi fue fundada por el emperador Jerjes en el año 680, más o menos 650, por ahí, ¿no es cierto? Tenía esta ciudad un esplendor extraordinario. Estaba situada, fíjese, en la emplanada, una emplanada que estaba en la sierra o a las faldas del río Temolo, del monte Temolo. Un monte muy importante que se levanta, ¿no es cierto?, como un emblema dentro de Turquía, en esta provincia de Esmirna, y corren dos ríos que son hasta el día de hoy los más importantes de aquel lugar, ¿me entiende? El río Hermo es uno de los ríos más importantes que pasaba por la provincia de Esmirna y por Sardis, y habían otros ríos también importantísimos, como el Pamolo, río Pamolo, tan importante que decían que habían aguas auríferas. De ahí se extraía oro, que era la riqueza de esta ciudad, de la ciudad de Sardis. Fue la ciudad donde se acuñó por primera vez una moneda, incluso antes de que en China. ¿Qué le parece? Y estas monedas fueron la importancia de todo para la región en Grecia. Fue tan importante de que se desarrolló el primer centro comercial en Sardis, en toda Grecia. Incluso era tan importante el comercio que de ahí se inventó, para que usted sepa, en Sardis, el sistema de teñido de las lanas. Recuerde usted que había una mujer que tenía telas de púrpura. ¿No? ¿Se acuerda usted? Esta mujer que le creyó al apóstol Pablo. Una mujer también que fue parte de la iglesia de Éfeso. Bendito el Señor. Amén. Y resulta de que Esta ciudad era tan importante y tan esplendorosa, pero tenía una particularidad. La ciudad, como le digo, estaba en las faldas del río Temolo, y ahí había una emplanada de más o menos un par de kilómetros. No era muy grande la emplanada, 2 a 3 kilómetros, y se empezó a erigir, a fundar esta ciudad, ¿no es cierto?, que este emperador le encantó el lugar, una emplanada que estaba 500 metros sobre la llanura del valle del río Hermo, y la ciudad estaba en un alto, era como un mirador natural que tenía, pero además estaba muy segura la ciudad, porque no tenía más entradas que por un solo camino, el camino que iba hacia arriba por el centro de la ciudad, y las otras vías de entrada eran por las cordilleras de este gran monte, y no se podía, así que era una ciudad muy segura. Se decía en aquel tiempo que Sardis era el atalaya gigante, el vigilante que estaba sobre el valle del río Hermo. ¿Qué le parece? Era una atalaya, pero cuando empezó a crecer la ciudad ya no pudo contener más casas, más lugares donde poder construir, y empezaron a construir en la falda, ¿me entiende?, de este río Temolo, y al final se extendieron hacia la llanura. Así que habían dos ciudades, la ciudad alta y la ciudad baja. Usted sabe, ¿no?, como Candela Alta, Candela Baja, Huentelauquén Sur, Huentelauquén Norte, ¿me entiende? Esto era igual, estaba Sardis, ¿no es cierto?, alto y Sardis bajo, y era una sola ciudad, ahí estaba el comercio, pero la gran ciudad estaba a 500 metros de altura y se le creía como la ciudad impenetrable. Al final de su tiempo y de su esplendor, estoy hablando más o menos del año entre el año 560 y 546, el último de los reyes o emperadores, Creso, este emperador que tuvo toda la pompa y la gloria posible, incluso también tuvo mucho esplendor hacia los otros pueblos, se le reconocía como el rey más esplendoroso, pero tenía un problema. Llega Solón, el más grande de los sabios de Grecia, llega a visitar al rey Creso, al emperador, llega a Sardis y ve la pompa y ve la riqueza y ve estas grandes moles y edificios sofisticados para aquel tiempo, hermoso, fíjese, con un mirador natural sobre todo el valle donde pasaba también este río Hermo de aquel tiempo, conocido, ¿no es cierto?, porque venía desde el monte Temor, también conocido como el monte Morial, y 400 kilómetros de largo hasta llegar al Golfo de Esmirna, ¿me entienden? En Grecia era muy conocido. Entonces cuando ve Solón esta pompa y esta gloria, se maravilla, pero al mismo tiempo se entristece, porque el rey Creso, este emperador, era un emperador que le gustaba la pompa, la gloria, la riqueza, y también era un emperador muy liberal. Le gustaban los placeres. Así que en aquella ciudad los placeres estaban a la orden del día. La perversión de aquella ciudad había logrado niveles ya sobresalientes para la moral, y se encontró que estaba delante de una ciudad muy permisiva, una ciudad muy flexible. Toleraba demasiadas cosas que para aquel tiempo eran demasiado escandalosas. Es como pasa en todas las ciudades que llegan a un esplendor y dan libertad, ¿no es cierto?, o libertinaje a la vida sexual de todo tipo, y al final son destruidas por Dios. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, a Pompeya, ahí tenemos, ¿no es cierto?, a grandes ciudades, incluso aquí en Sudamérica, imperios grandes que fueron destruidos por el pecado. Pero aquella ciudad llegó a su final en el año 546, cuando la unión de los medos y los persas llegó a concluir, ¿no es cierto?, en un imperio, y tomaron prisionero al rey Creso, y también tomaron presa la ciudad, y esa ciudad prácticamente fue reducida a ruinas. Así que cuando llega el apóstol Pablo, había esplendor en aquella ciudad, en Sardis, pero toda la gloria ya había desaparecido. Así que se encontraba en un montón de escombros, y predicó el evangelio, y mucha gente creyó, pero al pasar el tiempo la iglesia empezó a perder fuerza al ver que su pastor había sido asesinado, decapitado, y la iglesia empezó a decaer en su vida espiritual. Así que en el año, como le digo, año entre 95 al 99, el Señor Jesucristo manda una carta a través de Juan a la iglesia de Sardis, y usted ve y ha oído lo que hemos leído. En el primer verso, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, se refiere el que tiene las siete iglesias y el que tiene a los siete pastores, por así decir, los líderes que están delante de la iglesia, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia se encontraba prácticamente en un drama espiritual. Había decaído la gloria de la iglesia de Sardis. Después de haber sido una iglesia gloriosa, de haber abrazado el evangelio, de ser una iglesia virtuosa, llena de poderes, llena de dones espirituales, como lo hizo Dios a través del apóstol Pablo en tantas iglesias, como Corinto, como Roma, Tesalónica. Ahora Sardis también estaba experimentando la decadencia espiritual. Igual que la ciudad, adoptó el mismo espíritu. Después de haber sido una ciudad llena de pompa, de gloria, estar a la cabeza de Grecia, ahora estaba reducida a un montón de escombros. La vida espiritual de Sardis estaba pasando lo mismo que la ciudad. Después de haber sido una iglesia virtuosa, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia santa, temerosa, una iglesia que agradaba a Dios, hoy día estaba pasando por un síntoma de alejamiento. No buscaba a Dios de corazón, no tenía fuerza. Había dejado de vigilar. Recuérdese que le acabo de decir que estaba en un lugar alto, y como el Señor habla a un pueblo de acuerdo a las características que tiene, le dice, ¿no es cierto?, a esta iglesia: sé vigilante. Recuérdate que estás a 500 metros sobre el valle del río Hermo, en la llanura, estás a 500 metros, eres un vigilante natural, eres un atalaya, por tanto, iglesia, sé vigilante y guarda las otras cosas que están para morir. Bendito el Señor. ¿Qué otras cosas? Por lo que veo y por lo que entiendo y por lo que el Señor me da a entender aquí, es que la iglesia sí guardaba la fe, sí tenía algo de temor, pero ya había perdido lo principal. Seguramente ya no tenía la fuerza, ya no oraban como antes, porque a lo mejor, no sé, la riqueza, a lo mejor, no sé, puede haber sido también que se hayan desmoronado espiritualmente por la partida de su pastor. A lo mejor el que estaba haciendo después como pastor, el guía que tenía nuevamente, no les llenaba como su pastor Pablo. Distintos motivos pueden haber, que el Señor los conoce. Sí, como en el día de hoy, el hermano, ¿no es cierto?, está en la iglesia, pero vemos con tristeza, con pena, con angustia, cómo la iglesia en Chile se ha desmoronado, se ha corrompido, ha descendido el nivel espiritual de la iglesia en Chile. Qué terrible y qué lamentable. Es como que lo que estamos pasando en este tiempo es que el Señor nos habla de esta manera. Afirma las otras cosas, sé vigilante. No seas falto de temor. Busca agradar a Dios. Bendito el Señor. Amén. Porque he visto que en este tiempo cristianos que tienen el nombre de cristianos, cristianos nominales, pero no actúan como cristianos, no tienen vida de cristiano. ¿Cómo puede ser que un cristiano que tiene que ir el día domingo a la escuela dominical a dirigir el coro, el día anterior esté hasta las tantas de la noche, con su cerveza en su mano, conversando de temas triviales, lejos de la palabra de Dios, fumando? No puede ser. Sí, Señor. Porque somos cristianos, hijos del Señor, debemos de identificarnos como hijos del Señor. Amén. Debemos de ser temerosos y comprobando, dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Busque a Dios de corazón. Sí. No nos apartemos de Él, hermano querido. Algunos hermanos están sufriendo en sus casas por esta pandemia, porque tienen deseo de llegar a la casa del Señor, alabar a Cristo. Ni siquiera pudieron ir a la última reunión que tuvimos en nuestra iglesia, y ni siquiera fueron capaces de aparecer en el último punto de predicación. Y hoy día se lamentan por no haber ido a esa reunión a gozarse. Y lo único que esperan es que se abra la iglesia para volver de nuevo. En cambio otros están en su casa descansando, libre de la responsabilidad de ir a la iglesia. Qué bueno que puedo estar en mi casa descansando, porque ir para la iglesia también me quita tiempo. Ni un amor por el Señor. Así es, Señor. Ni un respeto por las cosas sagradas. Hermano querido, en vez de ser un cristiano verdadero, seguramente te ha reducido a un montón de escombros espirituales. ¿No te acuerdas de la vida pasada cuando Cristo te llamó? Cuando Cristo te hizo una nueva criatura. Cuando Cristo te hizo nacer de nuevo, y te cambió y te transformó, y te hizo un hombre y una mujer de bien. Íbamos de cabeza para el infierno, la gente tenía mal testimonio de nosotros, y cuando llegamos al Evangelio, Cristo hizo una nueva criatura de nosotros. Nos dio vida, en abundancia, gozo, amor, nos amó y no miró nuestra vida pasada. ¿Y cómo le pagamos al Señor? ¿Cómo le pagamos? Que Dios nos ayude. Está duro el pastor. Tómalo de parte del Señor. Sí, Señor. Porque Dios te ama, hermano querido. Es tiempo que te arrepientas de tu maldad. Guarda lo único que te queda en tu vida. Guárdalo. Ese poco temor de ir a la iglesia. Por último, que los hermanos no vayan a decir nada. Que los hermanos no me vengan a buscar a la casa, sino me van a la iglesia. Por último eso, guárdalo. Que no se pierda en ti. Por último, esa importunidad de los hermanos que van a verte. Pero acércate al Señor, hijo querido. Amén. Dios te ama. Y te anhela celosamente. Sí, Señor. Mire, yo le voy a decir, esto lo he predicado muchas veces en la iglesia, y creo que los hermanos que me van a escuchar se van a dar cuenta y se van a acordar que se lo he enseñado al menos dos o tres veces. Pero a mí me causó mucho temor y tristeza con mi esposa en una oportunidad cuando tuvimos que ir a una comida del trabajo. Cuando estaba trabajando en Santiago. Y llegan todos los compañeros, estábamos todos conversando, cuando de repente, ¿no es cierto?, uno de los que estaba ahí que me había dicho que era pastor, él me había dicho que era pastor de una iglesia. Yo dije, yo, bueno, por lo menos estoy confiado porque este es pastor, ¿no es cierto? Yo soy hermano, por lo menos me imagino que como es el jefe, vamos a tener, ¿no es cierto?, seguramente un poco más de compostura, y no me van a obligar, en último caso, con mi esposa a tomar algún trago fuerte. Cuando al ratito empiezo veo que comienza, ¿no es cierto?, la palabra más gruesa. Ya no era, ¿no es cierto?, el usted, ya no era, ¿no es cierto?, el compañerismo. Empezamos, ¿no es cierto?, con los dimes y diretes, pero en forma más gruesa, ¿no es cierto? Esa vieja frase que tenemos nosotros para referirnos a los amigos, ¿no es cierto? ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? Que el huevo grande para allá, que el huevo grande para acá. ¿Me va entendiendo? Algunos dicen el Ramón. Y de repente veo que saca unos fosforitos, y saca unos cigarrillos y lo enciende y empieza a fumar. Hasta ese momento se me cayó el pastor, dije yo, pero ¿cómo? No es pastor, habla con grosería y más encima fuma y con mi esposa nos miramos. Y al rato tocan la música y yo asombrado, dije yo, se pararon todos a bailar. ¿Quieren bailar ustedes? No, muchas gracias, nos quedamos con mi esposa sentados. Y cuando veo que el pastor se levanta con su esposa y se pone a bailar por allá, junto con todos los demás, yo me quedé de una pieza, dije yo, pero ¿qué tipo de pastor y qué tipo de doctrina puede haber en esta iglesia? Y usted me podría decir, pastor, pero usted es muy grave, ¿qué de malo tiene bailar? ¿Qué de malo tiene de fumar? ¿Qué de malo tiene de tomar? Todo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Sí, señor. La Biblia nos habla de que el mal uso del fármaco, el mal uso de la droga en la Biblia está condenado. Sí, está padre. Permitido que usted, ¿no es cierto?, pueda tomarse su remedio. Donde viene la droga, ¿no es cierto?, que viene de las hierbas y de las plantas. Está permitido, por Dios, medicarse. Y, o sea, que vaya el doctor y el doctor le dé una medicina. Pero está prohibido hacer mal uso de la droga. Así que la nicotina, el cigarrillo, la droga, la marihuana, está prohibido en la Biblia. Sí, ¿y dónde está eso escrito que nunca lo he encontrado? Bueno, en la Biblia, ¿no es cierto?, original, en el griego, cada vez que en el Apocalipsis se habla de brujería, los brujos, hechiceros, dice, que no entrarán al reino de los cielos, se refiere al que hace mal uso del fármaco. Así que el cigarrillo, la droga, la marihuana, no está bien vista por el Señor, y dice que lamentablemente esas personas irán al infierno. Duro el pastor, pero yo estoy hablando de la palabra de Dios. Amén. No estoy hablando otro idioma ni algo que sea mío. Es la palabra de Dios. Lo único que quiere el Señor es rescatarte, hijo querido. Amén. Sacarte, Señor, de esa vida mundana que llevas. Que a lo mejor estás en la iglesia. O a lo mejor conociste al Señor. Pero te apartaste para el mundo. Y estás frío. Ni siquiera tibio. Que Dios nos ayude. Amén. Vuélvete a Cristo, hermano querido. Sé vigilante, arrepiéntete, dice, bendito el Señor. No he hallado las obras perfectas delante de Dios. Dice, acuérdate pues de dónde has caído, acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no cuidas, si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No se está refiriendo al arrebatamiento, se está refiriendo a un juicio que viene sobre aquella persona que no obedece al Señor. Bendito el Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Sí, vemos, Señor, en este tiempo final la confianza que tienen muchos cristianos. Total, dice, no está el pastor que me va a hacer, ¿no es cierto?, un traguito. ¿Y acaso no dice la palabra de Dios que te cuides de beber vino? No mires el vino en la copa cuando rojea, dice. Porque se ve hermoso. Cuando lo tomas entra suavemente, pero su veneno, dice, o sea, su picadura es como el veneno de la serpiente. Cuídate, hijo querido. Ah, pero es que el Señor también convirtió el agua en vino. No se confunda. El Señor no convirtió el agua en vino, como dice en la traducción al español. Era jugo de uva. Eso es lo que acostumbraban a tomar el Señor con sus discípulos. El vino fermentado, ya, ¿no es cierto?, que es el jugo de uva que se deja estar unos días, no era para el Señor Jesucristo, porque él era nazareo, tenía el pelo largo, no podían beber vino ni sidra, así que no podía beber alcohol, ¿se da cuenta? Sí, señor, amén. Así que no podemos ponerle a la palabra algo que no corresponde. Hermano, cuídate, acércate al Señor, como decíamos en la mañana del devocional, acércate a Jesucristo, Dios te ama. Dios quiere que tú regreses a su evangelio. Pero es que me van a decir los hermanos, ¿qué importa lo que digan los hermanos? Lo que importa es lo que diga el Señor. Y el Señor te ama y te está llamando para que vuelva a sus caminos. Bendito el Señor. Amén. Dios te ama, iglesia querida. Amén. Yo te, Señor, invito, amén, hermano querido, y le invito a usted a que se esfuerce hoy día. Que, sí, hagamos como esta iglesia. Hicimos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. A Jesucristo el justo. Él es, sí, bueno y misericordioso para recogernos, para asirnos a sí mismo, para decirnos que nos ama y levantarnos nuevamente. Bendito el Señor. Él es capaz de regenerar nuestra vida, restaurarnos y hacernos nacer de nuevo. Amén. Bendito, amén, el Señor. Señor. Bendito el Cordero, amén, de Dios. Es importante entender esto. No, pero es que ya nací una vez. Bendito el Señor. Uno no tiene idea de lo que habla muchas veces. Y el Señor nos puede hacer nacer cuántas veces, porque la costumbre del ser humano es siempre apartarse de Dios, siempre irse al pecado, siempre de dejar de estar reconciliado y enojarse con Cristo. Así que Cristo tiene que volvernos otra vez, reconciliarnos nuevamente, hacernos nacer de nuevo, sacarnos el pecado de nuestro corazón y darnos toda esa belleza que Él tiene en nuestra vida. Bendito el Señor. Lo más importante que al final dice, de que si no obedecemos, nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Y es importante entender de que, independiente, ¿no es cierto?, de lo que hoy en día muchos enseñan, de que la salvación no puede perderse porque siempre está, una vez salvo, siempre salvo. Bueno, no sé, si quiere le saco la hoja a la Biblia al tiro, ¿no es cierto?, porque dice que si no obedecemos, dice, leámoslo, ¿no es cierto?, dice el verso 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Así leámoslo bien. Al revés, y el que fallare no será vestido de ropas blancas y será borrado su nombre del libro de la vida. No está hablando de personas no creyentes, está hablando de personas creyentes que fueron escritos sus nombres en el libro de la vida. Y al que fallare y no venciere, dice de que será borrado su nombre. Hijo querido, no se confunda. No se confunda, hermana querida. Si hoy día estamos inscritos en el libro de la vida, gocémonos, como le dijo el Señor a los discípulos. Démosle gracias al Señor. Sí, Señor. Porque estamos inscritos, pero cuidemos nuestra vida. Arrepintámonos de nuestro pecado. Porque si no, seremos borrados. Que Dios nos ayude. Bendito el Señor. Yo no quiero hacer un montón de ruinas como Sardi. Yo quiero estar cerca del Señor, vivir la vida abundante, vivir con gozo, con alegría, ver la gloria del Señor. Ahora, si usted se sincera y me dice, mi pastor, es que no puedo salir de la vida que llevo. El vicio me tiene agarrado. No puedo dejar el pecado. He intentado muchas veces y no puedo. Cuando usted hace esto y se sincera delante de Dios, Dios dice, menos mal que me lo dijiste, porque ahora que reconoces te puedo ayudar. Sí, y Él viene y le tiende la mano y lo levanta. Sí, bendito el Señor, porque Dios es bueno y es misericordioso. Sí, Señor. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Entonces, fuérzate, hijo querido, Dios te ama en grande manera. Dios me dijo en la mañana, 7 de la mañana cuando venía para acá, ¿no es cierto?, a mi casa, porque trabajo de noche. Y termino a las 7 de la mañana, cuando ya me venía para acá, para mi casa, el Señor me dio esta palabra. Bendito el Señor. Así que no creas que es un antojo del pastor. Dios tenía esta palabra para ti, hermano querido. Amén. Iglesia de Cristo, Dios te ama en grande manera. Amén. Acércate a Cristo, búscale de corazón. Amén. Dios te ama, no te vayas para el mundo. No sea un montón de ruinas, no tenga solamente el nombre de que vive. Seamos cristianos de verdad. Amén. Seamos hombres y mujeres verdaderos para Dios. Sirvámosles, acerquémonos, oremos, empecemos a practicar la búsqueda. Que Dios nos ayude. Amén. Bendito Señor. El Señor. Amén. No sé si la palabra fue muy dura, pero mi deseo es que usted reciba la palabra de Dios. Hay jóvenes que no han conocido pastores que los llamen al arrepentimiento, porque siempre se le está juzgando a aquel que tiene un vicio, a aquel que tiene un pecado, a aquel que está trastabillando, siempre se le juzga. Pero hijo querido, te digo lo mismo que le dijo el Señor a la mujer adúltera, ni yo te condeno, hijo querido, Dios te ama en grande manera. Amén. Y Él quiere que vengas a las plantas del Señor. Amén. Siento hacer esto, si no tiene con quién conversar, llámeme, le voy a dar mi número, 938-475-24. Llámeme y el Señor le va a consolar y le va a levantar. Amén. Porque Dios es bueno y es misericordioso. Amén. Dios le va a ayudar para salir de ese mundo de ruinas espirituales, para volverle a hacer de usted un hombre y una mujer llenos de Dios, llenos de gozo y alegría, y va a volver a reír. Y va a volver a ser feliz con el Señor. Y va a volver a correr a los servicios del Señor. Porque el diablo le puso una trancaída y lo hizo caer. Pero como Sardis, siempre hay una oportunidad. Siempre hay un momento. Amén. Para arrepentirse y volver a los caminos del Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Gloria para siempre. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos